день. Но за убитими акции не сумели, что я мог бросать. Corazón grande, juega con personas. Despierta el niño y da con confesión. Ignoras la intención, no hay cuando rimas. Desearías que no se lo hace. No es el hombre sabio. Como no lo dice, no fue. De la noche lo me ponía en mi todo. No fue mi desuena. Como hombre con la vida. Esta fábula está de más. Tu enfermedad comía con lo integrado. Quiero ni quiero mis pesares. Para muchos cuando está, para pocos sigue vivo. Su historia lo hace inmortal. Amado, odiado y también codiciado. Y odiado en esta maldita vida. ¿Qué más puede dar? ¿Qué más ha de dar?